de la mañana, 43 minutos, y en nuestra casa con parlantes pasa mucho más que una radio y, por ejemplo, pasan proyecciones de cine. Mañana a las 9 de la noche tenemos la suerte de compartir Cuerpo de Letra, la película de Julián Dangiolillo, sobre la disputa que existe alrededor de las pintadas de propaganda política en Argentina. Esta es una manera de describir la película, creo que puede haber muchas otras para definir esto, que ya de por sí, Julián, tengo la preocupación de cómo nombrarlo. ¿Es un documental? Cuando nos metemos en el género, ¿qué hay que decir sobre Cuerpo de Letra? Creo que sí, es un documental, digamos. Puede ser que esté filmado con algunas estrategias de puesta en escena, pero sí es un documental. Uh-huh. ¿Sí? Si bien hay elementos de ficción. Pero bueno, es una película. Pensemos que es una película también. Bien. Uno de los grandes temas que nos aparecía es, bueno, cómo surge la idea y cómo ves la posibilidad de hacer una película sobre esta gente que hace las pintadas que dicen Massa 2019, por ejemplo. Uh-huh. No, bueno, fue un trabajo de investigación muy grande, previo, de conocer y realmente de descifrar ciertos códigos. O sea, las pintadas son una presencia que tenemos continua cuando viajamos en transporte público, es algo que vemos continuamente y es una situación, te diría, una imagen que está medio anestesiada en nuestra memoria receptiva. Y de alguna forma, bueno, yo también tengo una relación con la gráfica especial, soy dibujante, entonces siempre estuve muy atento a los grafismos, a las firmas, identificaba el tipo de tipografía, etcétera, y bueno, de esa obsesión un poco empezó a surgir el proyecto y un poco también, bueno, tuvimos que ir hacia los lugares donde a los territorios donde estas pintadas se expresaban para encontrar a los pintores, a los verdaderos creadores de ello, digamos, y encontrar también un código propio de realización y también, bueno, cierta diferenciación de entrada. Es algo que es evidente, digo, es muy distinta la pintada que está producida por un militante que la que está producida por los grupos que hacen estas pintadas, que en realidad tienen, digamos, pintan para la persona que les encarga el trabajo. Entonces es muy distinta la relación que tienen, casi como una profesionalización, casi como un desarrollo de la pintada militante como profesionalizada, digamos. Entonces, a mí siempre me interesó ese desarrollo como una teatralización de la expresión, ¿no? Uh-huh. Pero sin ningún tipo de pasión ni búsqueda política de por qué lo estoy haciendo, simplemente estoy laburando. Sin de convicción ideológica, uh-huh, lo cual no quiere decir que no haya convicción estética también, porque uh-huh, de golpe a veces pueden llegar a ser más efectivas o pueden estar, digo, porque eso uno lo ve, digamos, los grupos que son más pujantes o que están mejor organizados, por ahí tienen, o sea, vos los ves trabajando y trabajan en una velocidad que por ahí los militantes de izquierda no la tienen. Pero bueno, también por una cuestión de recursos y por una cuestión de necesidad, ¿no? No sucede eso. En la película acompañás sobre todo la historia de Ezequiel y una de las cosas lindas que se da es la transmisión de un conocimiento, digamos, ¿no? ¿Cómo es esa transmisión? ¿Cómo se aprende el oficio de pintar paredes en Cuerpo de Letra gigante? No, eso me interesaba un poco la relación física que hay. El título de la película viene de eso, un poco el tema de la unidad, ¿no? O sea, yo lo aprendí muy bien con ellos, digamos, por ejemplo, la O es la circunferencia del brazo del que pinta, digamos, el tamaño, el diámetro de la O corresponde a esa circunferencia. O sea, hay una relación directa entre el cuerpo del letrista, sobre todo, que es como sería el frontman, podemos decir, de la banda, que es el que le da el ritmo y la velocidad a los grupos que pintan, es el que va determinando esa altura. Entonces, esa relación directa entre el cuerpo también parecía muy, de alguna forma, representativa a todo nivel, a nivel político y a nivel laboral, crudo, directo, digamos, de lo que sucede, digamos. Uno puede ver en las calles estas huellas de estos chorreados que hay en el piso, en las veredas, que son muy típicos de acá, que tienen que ver con las huellas de los recorridos de los baldes que ellos han hecho en la calle. Entonces hay una marca en las calles continua de este tipo de trabajo, que por ahí es parte del imaginario que uno anestesia en la vida cotidiana, pero que existe y que son marcas continuas, ¿no? De hecho, son casi capas arqueológicas, ¿no? Uno imagina que en algún momento, cuando se saque cada una de las capas de las paredes, vamos a ver toda la historia política argentina. Seguramente. Uno podría imaginar eso y sería muy lindo pensarlo así. Porque, bueno, vos imaginate, sobre todo en las épocas de campaña, esto se tapa, es una técnica de mucha velocidad, que se hace a la cal, y que la cal, bueno, va tapando. Lo interesante también, que eso se ve muy bien en la película, que es cuando apenas se tapa la pintada anterior, la cal no está opacada, no se opaca, o sea, es transparente. Entonces, cuando se pinta el nuevo nombre, el nuevo eslogan, digamos, político, casi se transparenta al de atrás. Entonces uno ve una especie de, ¿verdad?, un candidato mashup. Claro, una especie de palimpsesto literal de lo que sucede entre los candidatos, y que eso después se opaca después de un tiempo que se seca, y sobre todo cuando se hace de día, o sea, como que gana opacidad, y eso es interesante también como, una, como un proceso de temporalidad propio o de cronología de la ciudad, ¿no? Que tiene que ver con esta ciudad, o sea, o sobre todo las ciudades latinoamericanas, es un fenómeno propio de las ciudades de... O sea, lo ves en Perú, lo ves en Lima, lo ves en Brasil, lo ves en México, pero no es algo que se entienda fácilmente en Europa, por ejemplo. Claro, ¿no? Claro. En Estados Unidos, digamos. Una decisión ética que a mí me pareció muy interesante en la película es que aparezcan las condiciones laborales, pero no en un tono denuncista. Uh-huh. Del mismo modo que hay una extramoralidad que hablábamos un poco fuera del aire, en que no importa demasiado para qué candidato se pinta, o si está bien o está mal lo que están haciendo, si hay ilícitos o no. Uh-huh. En eso me parece que hay mucho respeto también de tu parte por ese laburo. Pero quería preguntarte justamente por qué viste esas condiciones laborales, porque por momentos también preocupan cuestiones hasta de salud y de seguridad, diría, seguro, ¿no? Las condiciones seguro. En las que se hace esto. Seguro. Bueno, que ese fue una de las cosas que más me magnetizaban del trabajo, era lo extremo que tenía, casi como el deporte este extremo parkour, digamos. Uno ve que ellos tienen una aptitud para poder estar en esos espacios de tránsito pesado, que obviamente es algo que no podría haber construido con actores. Yo no podría haber entrenado a actores para que puedan hacer eso con la soltura y el despliegue físico que generan. Realmente. Mandarte por la lomada de General Paz y pintar arriba de un puente. Exactamente. O cruzar en el comienzo de la película, el acceso este, que cuando él está tirado, que cruza el acceso pesado entre los autos sin que se mosquee. Son espacios diseñados justamente no para la escala humana. Y eso me interesaba justamente, cómo ellos se introducen en esos ambientes, casi ya como una especie de habitan esos espacios, y por eso también un poco la decisión mía de no incluir interiores en la película. Hay muy pocos interiores, de hecho el único interior así trascendente que hay es una casa rodante, lo cual también es irónico, digamos, porque bueno, es un interior pero a la vez no es un interior estable, fijo, como es realidad. Como que hay algo del habitar de la ciudad que es muy particular de ese oficio. Una intemperie casi permanente, ¿no? Totalmente, totalmente. Que me interesaba también en relación a lo político, digamos. Como esa, una especie de situación medio afiebrada y alucinada de trabajo, ¿no? Que tiene que también que ver con los materiales que utilizan, ¿no? También aparecen otros temas, digamos, que cruzan la historia particular de Ezequiel, quizás como protagonista de la película, pero que también nos hablan de toda una Argentina, digamos, que son los hilos precarios, ¿no? Porque lo vemos a Ezequiel, que puede estar laburando con las pintadas, pero que también puede estar grabando una publicidad, tocando en un grupo de cumbia, uh-huh. o presentando una banda de cumbia, uh-huh. en una suerte de constante ir y venir de alta rotación por las cositas que van pintando para ganar el mango, ¿no? Sí, sí, es una versatilidad laboral que creo que cada vez la vamos a tener que ejercitar más. Es un músculo que tenemos que desarrollar todos, de todas las capas sociales. Pero que bueno, que ellos lo tienen muy claro desde hace mucho, y que un poco también es un trabajo que, imagínate, que tiene temporadas. La temporada de campaña es un momento que trabajan a full, pero de golpe de temporadas en las cuales no. Digo, en este momento, por ahí, a menos que haya justamente un encargo, bueno, anda a apretarme a tal, tirame tal, o sea, hay un conflicto sindical en un hospital, tirame tal pintada, o sea, realmente encargos muy específicos, uh-huh. en los cuales, pero no es un trabajo tan... tan fluido como lo es durante la campaña, ¿no? Y también es interesante, bueno, como oficio que de alguna forma es intercambiable entre los partidos, como hay una tradición medio... Y también el PRO como lo ha utilizado, también, uh-huh. ¿no? Cierta competencia también, por supuesto, entre los distintos grupos que se encargan de este trabajo. Por ahí Patitas como la más conocida, la más grande, casi la empresa del asunto. Sí. Pero después hay otros grupos que aparecen en la película también, que son bien interesantes también para pensar esa competencia al interior, y esa lógica. Otro punto que me parecía increíble, Julián, y que también nos habla de Argentina, es la conexión entre los ilegalismos, por decir de algún modo, y los legalismos, ¿no? Porque uno, lo primero que le sale decir es esto es completamente ilegal, ¿no? Nos sale el ciudadano de adentro, sí. y al toque se nos viene esa cosa de es peligroso cómo están laburando, pintando así, un paredón y qué sé yo. Y por otro lado, eso conectado con la macropolítica completamente. Ahí es vemos que, cómo sí. lo ilegal y lo legal están relacionados, ¿no? Es que era un ejemplo exacto. Mi película anterior es Hacerme Feriante, que yo había trabajado en la Feria de la Sagrada, en la cual también había muchos ejemplos. O sea, los mismos talleres que producen para esas marcas que denuncian por réplica son los que trabajan para Chiqui y para otras grandes empresas. O sea, es una red que está compartida. Y un poco esa misma simbiosis también se ve en este trabajo, porque de golpe ellos están ocupando ilegalmente un espacio, pero que responde políticamente a la persona que le encargó ese trabajo. O sea que es una paradoja, y también por eso mucha gente me pregunta, ¿pero tienen problemas con la policía? Y no tanto, porque en realidad la policía respeta a los referentes. Entonces, por ahí hay alguna situación. Bueno, obviamente, durante la veda electoral no pueden pintar, y esa es la principal presión que está al final de la película, digamos, que hay un momento que ellos tienen que cortar de pintar. Pero bueno, de alguna forma es una cierta complicidad, y ayudaría, o me gustaría que contribuya a pensar una forma de un gris posible entre esas dos tensiones, entre lo legal y ilegal, y pensar también que no existe ese discurso por lo legal, que a veces es tan puritano y tan, no sé, que además hoy día está como dominando mucho las redes sociales y todo, ¿no? Sí, el primer palo va por abajo, ¿no? Cuando están conectadas las dos cosas, pero el primer palo se lo come Ezequiel, digamos. Claro, ni hablar. El otro tema de la producción que también nos llama la atención, vos decías que esos cuerpos que están en el acceso este, en la General Paz, de algún modo, son un poco como, si se quiere, autóctonos, se manejan en ese lugar con mucha naturalidad. Uh-huh. Pero es un lugar que no es natural ni para vos, ni para una cámara, ni para un equipo de producción. ¿Cómo fue esa pata de estar, no sé, 4 de la mañana, acceso este, colgado con ellos de un puente, haciendo esto? Y fue muy extremo y realmente implicó un acercamiento hacia ellos profundo, digamos, un establecimiento de una relación de confianza que existió y que existe actualmente de alguna forma. Era necesario de alguna forma replicar la forma que ellos tenían de habitar el espacio, que era una camioneta con su compresor, con sus materiales, sus pinturas, sus brochas, etcétera. Nosotros teníamos una camioneta con nuestras cámaras, o sea que prácticamente replicamos la forma de trabajo de ellos como para seguirlos, estar cerca, y también estando con ellos ya no era necesario seguridad, por ejemplo, porque además era impensable pedir un permiso para cortar la General Paz, o sea, justamente además cortaríamos lo más atractivo, que es esa situación de exposición. A ese nivel yo defiendo mucho cómo se hizo la película, y me parece que era la única forma de hacerla, la película. Después, bueno, hemos trabajado en situaciones precarias y bueno, hemos estado expuestos por ahí como lo hacen ellos, pero bueno, tenía que ver con un poco con ese desafío de poder plasmar, y yo creo que eso se siente en la película, que eso está presente, es un nervio que la domina y que de alguna forma también te acerca a esa dinámica. ¿Cómo se sintieron los pibes al verse a sí mismos como protagonistas? Mira, ellos en general, bueno, al principio siempre tenía cierta duda de cómo lo iban a recibir, pero tuvo muy buena recepción, han ido a las proyecciones, han participado en algunos debates, quizás, si tenemos suerte, nunca se sabe, pero quizás venga alguno de ellos mañana también acá a la tribu. Pero bueno, vamos a ver si se concreta, y está bueno porque también ellos tienen una, obviamente, una visión sobre el trabajo mucho más directa y sencilla, y que puede ser también instructiva para todos nosotros. Julián, gracias por esta visita y por querer proyectar también la película acá en la tribu. La tribu tenía ganas también de compartir este material, que nos parecen como las películas claves de una época, que hablan un poco de nuestra generación, de nuestros puntos de vista, y que está buenísimo que empiece a ver un montón de películas en este sentido. Buenísimo, es un gusto para mí también estar acá. Julián D'Angiolillo es el director de Cuerpo de Letra, la disputa que puede existir alrededor de las pintadas de propaganda política en Argentina, documental que pasaremos mañana a las 9 de la noche aquí en Lambaré 87.